Retenciones es todo un tema y lo tenemos en línea a Emilio Monzó, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Ministro, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Qué hay que hacer en este momento? ¿Cuál es la medida que hay que tomar según su punto de vista? Bueno, son varias medidas, Víctor Hugo. Hay cosas urgentes y cosas importantes. En este momento yo estoy en Miramar, provincia de Buenos Aires, en donde acabo de terminar una reunión con los productores agropecuarios, y lo primero que están solicitando obviamente es la declaración de emergencia y o desastre del distrito. Entonces esta es la primera medida que hay que tomar. A ver, un minuto, Víctor Hugo. Sí, cómo no. Un minuto, Algo urgente que le están comentando, sí, al ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó. Los gobernadores, Víctor Hugo, van a ser los que van a tener que referirse principalmente a este tema, al tema de la sequía, al tema a nivel de lo que tiene que ver con las naciones. Hola. Ya sí. El gobierno nacional lo había destinado así. Sí, ministro. Sí, Víctor Hugo, lo que pasa, estaba en la reunión todavía, me estoy corriendo a otro despacho para poder conversar con ustedes. ¿Qué me preguntaban? Bueno, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Lo que la gente del campo pide es el fin de las retenciones, no a cero, pero sí salir del 35%. ¿Usted qué opina? Sí, lo primero que nos piden los productores, la primera preocupación producto de la sequía es la obligación que tienen que cumplir con, en este caso, el Banco Provincia y Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Para esto pide el productor la declaración de emergencia y o desastre en la provincia. Y en esto quiero aclararle que en la provincia de Buenos Aires esta declaración surge de la mesa de emergencia local, que en este caso acabo de terminar la reunión, que solicita a la mesa de emergencia provincial que se declare la emergencia en el distrito, no en la provincia de Buenos Aires como están diciendo comúnmente. Una vez declarada por la mesa de emergencia provincial, ¿Cómo no? Tengo problemas acá con no se, lleno de gente. No se preocupe. No se preocupe, le valoramos muchísimo su esfuerzo, ministro. Está atendiendo al mismo tiempo, estaba en plena reunión. En plena reunión en Miramar, como lo viene haciendo el ministro en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, seguramente esperando alguna respuesta a nivel nacional. A ver si está ahora. De los temas de la sequía. Ahora sí, Víctor Hugo, acá me han conseguido un lugar. Porque está lleno de gente acá, lleno de productores. No se preocupe, usted dice que van a declarar, sí. ¿Qué tipo de emergencia entonces? Sí, ahora sí, estoy acá tranquilo en un despacho. La mesa de emergencia local solicita a la mesa de emergencia provincial la declaración de emergencia del distrito. Eso es en Miramar. En toda la provincia de Buenos Aires es así. Una mesa de emergencia local solicita a la provincia de Buenos Aires, a la mesa de emergencia provincial, la declaración del desastre o emergencia. ¿Está claro? ¿Y lo van a declarar? Exacto, declaramos. Hasta ahora, Víctor Hugo, aproximadamente, esto es una foto porque estamos en base a una película, si no llueve van a ser más, 61 distritos de la provincia de Buenos Aires van a ser declarados en emergencia. ¿61 de cuántos distritos que tiene la provincia? 134, Víctor Hugo. O sea, estamos hablando casi de la mitad. Casi la mitad, dos tercios, pero... ¿Y cuándo van a hacer el decreto? ¿Hoy mismo? No. El 12 de febrero se reúne la mesa de emergencia provincial. Hay que esperar hasta entonces. Sí, pero retroactivo al 1 de enero, Víctor Hugo. Ah, eso es importantísimo. A ver, Víctor Hugo, 61 distritos, estamos hablando de una foto, vuelvo a insistir. Si sigue sin llover, vamos a tener el 100% de los distritos, ¿está claro? Solo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, es decir, la zona de General Villegas, Rivadavia, Trenquelauquen, tiene todavía una situación mejor que el resto de la provincia de Buenos Aires. Si no llueve en los próximos 10 días, este noroeste también lo vamos a tener en emergencia. Por ahora, el 12 de febrero se decretaría la emergencia para 61 distritos de 134, pero si hasta el 10 de febrero... De los 61, ya 19 ya la tienen declarada, pero el trámite continúa. Luego, el intendente municipal es informado de esta declaración y el particular solicita acogerse a la situación de desastre o emergencia. Y le digo la diferencia, la emergencia lo que hace es postergar las obligaciones, y el desastre lo que hace es condonar la deuda. Con el Banco Provincia siempre es postergación, nunca es condonación, pero con el ARBA se posterga o se condona si es desastre o emergencia y o desastre. ¿Y la declaración va a ser de emergencia o de desastre para depende los 60? Depende del distrito y la afectación. Por ejemplo, la zona sur, Víctor Hugo, que es la zona de Villarino, Patagones, está en desastre. El resto de los distritos hay que ver el distrito en particular. Y esto no es una situación ni política, ni económica, ni caprichosa, sino que se hace con informes del INTA. Y en la mesa está representado las entidades agropecuarias, el Ministerio de Asuntos Agrarios, ARBA y el Banco Provincia. Los informes son técnicos, ¿no? ¿Cuáles son las zonas exactamente de desastre en este momento? ¿Y cuáles las de emergencia? Le digo rápidamente, desastre, Patagones, Villarino, Puan, Alsina, Guaminí, Suárez, Saavedra, Tonkin, Pringles, Dorrego, Bahía Blanca y Rosales. Desastre. Desastre. Grabemos esto, porque lo vamos a reiterar, es muy importante. ¿Y emergencia? Sí. Emergencia, sí, le tengo que nombrar 50 distritos, Víctor Hugo. Así que si quiere se los nombro, pero... A ver, tire algunos, ministro. Le tiro algunos, emergencia, Olavarría, Azul, Rauch, Las Flores, Roque Pérez, Chivilcoy, Navarro, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, 25 de Mayo, General Paz, Monte, Belgrano, Cañuela, La Cera, Las Flores, Chascomús, Castelli, Pila, Rauch. La provincia, digamos. Sáquele el noroeste de la provincia de Buenos Aires y la zona núcleo, y el resto de la provincia está con solicitud de emergencia. Y si no llueve en el noroeste antes del 10 de, febrero, estamos en la misma situación. Emergencia y o desastre. Bien, y luego el intendente es el mejor auditor de esto, porque en un distrito uno puede tener el límite político, físico-político, es un límite caprichoso en estos casos, es decir, que no tiene en cuenta la productividad o el estado del suelo. Por eso el intendente, y para mí es una buena norma, es el que audita si realmente el productor está en este estado. Es la última instancia. Y él es el que nos comunica si se acogió o no a esta situación. Lo hemos sorprendido en un momento muy importante, ministro Monzó. No, pero no hay problema. Acabo de terminar la reunión. Sí, pero digo, importante porque al término de esta reunión es que usted nos está ofreciendo esta noticia tan importante para toda la provincia de Buenos Aires que nosotros vamos a reiterar en los términos que usted nos ha dicho cuando menciona los lugares de desastre y los lugares de emergencia hasta este momento, más la promesa de que si al 10 de febrero en el noroeste no llueve, entrarían en las mismas circunstancias que ya le están reconociendo a buena parte de la provincia de Buenos Aires. Le agradezco muchísimo, ministro. Sí, en esto le quiero corregir algo, lo de la promesa. ¿Cómo no? Nosotros trabajamos con la solicitud de la mesa agropecuaria local. Yo no prometo, no estaría prometiendo que no llueva. Lo que le quiero decir es que la mesa agropecuaria, a la mesa de emergencia local, es la que me solicita a mí la emergencia. Pero saberla usted en Miramar. Ver lo que nos está diciendo implica pensar que están encima de la situación, que es lo sí. menos que pedía la gente, que ver la cara del funcionario, ver que usted se entera de lo que está sucediendo y que sobre la marcha va tomando las medidas que sean necesarias. Le agradezco mucho, ¿eh? Así es, Víctor Hugo, y quiero agregarle algo. Mañana estamos en el norte de Necochea, San Cayetano y Lobería, que todavía tenemos tu cura. Aparte de Saliqueloidero, también que se me ha escapado también una parte de esta plaga que es producto de esta sequía también, ¿no? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Víctor Hugo. Emilio Monzó, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.